besos, cuando acaricias mi cuerpo. Tú no sabes lo que yo siento, yo no entiendo lo que me pasa, amor. Yo me vuelvo loca. Tus ojitos son llamaradas que me tienen enamorada, pero son tus labios calientes que al besarme nublan mi mente, amor. Es una locura. Besos de fuego que me queman, besos de fuego que me atrapan, besos de fuego que me llenan de ti. Besos de fuego que me queman, besos de fuego que me atrapan, besos de fuego que me llenan de ti. Besos de fuego que me queman, besos de fuego.